hechas, porque he nacido para sufrir y llorar. Si tú puedes amar, puedes amarme no más. Si no te conviene, puedes dejarme no más. Amame si quieres, no te puedo obligar. Déjame si quieres, hazlo pero de una vez. Amame si quieres. Argentina.